Sección 31 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Rand Roderick. Libro 3, capítulo 7. Redúcense muchos pueblos. El Inca manda hacer una puente de mimbre. La nueva de la mortandad de aquella batalla se derramó luego por toda la comarca, y que había sido castigo que el sol había hecho en aquellos indios porque no habían obedecido a sus hijos los incas, ni querido recibir sus beneficios. Por lo cual muchos pueblos que adelante había, que tenían gente levantada y campos formados para resistir al inca, los deshicieron y, sabida su clemencia y piedad, se fueron a él y le pidieron perdón y suplicaron lo recibiese por sus vasallos, que ellos se hallaban dichosos en serlo. El Inca los recibió con mucha afabilidad y les mandó dar de vestir y otras dádivas, con que los indios fueron muy contentos, publicando por todas partes cómo los incas eran verdaderos hijos del sol. Estos pueblos que vinieron a la obediencia del Inca fueron los que hay desde Huachú hasta Cajamarca, al mediodía, camino de los Charcas, donde hay 30 leguas de camino. El Inca pasó adelante de Cajamarca, otras 24 leguas por el mismo camino real de los Charcas hasta Caracollo, trayendo a su servicio todos los pueblos que están a una mano y a otra del camino real, hasta llegar a la laguna de Paria. Desde allí revolvió al levante hacia los Santis y llegó al valle que hoy llaman Chuquiapu, que en la lengua general quiere decir lanza capitana o lanza principal, que es lo mismo. En aquel distrito mandó poblar muchos pueblos de indios, que aquellos valles eran más calientes para llevar maíz que no todas las demás provincias que se encierran debajo de este nombre Coya. Del valle de Caracatu fue al levante hasta las faldas de la gran cordillera y Sierra Nevada de los Antis, que distan 30 leguas y más del camino real de Umasuyu. En aquellos caminos y en reducir la gente y dar traza a los pueblos que se poblaron y en ordenar sus leyes y gobierno, gastó 3 años. Volvióse al Cosco, donde fue recibido con grandísima fiesta y regocijo, y habiendo descansado 2 o 3 años, mandó apercibir para el verano siguiente bastimentos y gente para hacer nueva conquista, porque no le sufría el ánimo estarse ocioso, y porque pretendía ir al poniente del Cosco, que es lo que llaman Contisuyu, que tiene muchas y grandes provincias, y porque había de pasar el gran río llamado Apurímac, mandó hiciesen puente por do pasase su ejército. Dióles la traza como se había de hacer, habiéndola consultado con algunos indios de buenos ingenios y porque los escritores del Perú, aunque dicen que hay puentes de Crisneja, no dicen de qué manera son hechas. Me pareció pintarlas yo aquí para los que no las han visto y también porque fue esta la primera puente de mimbres que en el Perú se hizo por orden de los incas. Para hacer una puente de aquellas, juntan grandísima cantidad de mimbre, que aunque no es de la misma de España, es otra especie de rama delgada y corriosa. Hacen de 3 mimbres sencillas unas crisnejas muy largas, a medida del largo que ha de tener la puente. De 3 crisnejas de a 3 mimbres hacen otras de a 9 mimbres. De 3 de aquellas hacen otras crisnejas, que vienen a tener en grueso 27 mimbres. Y de 3 de estas hacen otras más gruesas, y de esta manera van multiplicando y engrosando las crisnejas hasta hacerlas tan gruesas y más que el cuerpo de un hombre. De estas muy gruesas hacen 5 crisnejas. Para pasarlas de la otra parte del río pasan los indios nadando o en balsas. Llevan asido un cordel delgado, al cual atan una maroma como el brazo de un cáñamo que los indios llaman chaguar. A esta maroma atan una de las crisnejas y tiran de ellas gran multitud de indios hasta pasarla de la otra parte. Y habiéndolas pasado todas 5, las ponen sobre 2 estribos altos que tienen hechos de peñas vivas, donde las hallan en comodidad y no las hallando hacen los estribos de cantería tan fuerte como la peña. La puente de Apurímac, que está en el camino real de Cosco a los Reyes, tiene él un estribo de peña viva y el otro de cantería. Los estribos hacia la parte de tierra son huecos con fuertes paredes a los lados. En aquellos huecos de una pared a otra tiene cada estribo atravesadas 5 o 6 vigas tan gruesas como bueyes, puestas por su orden y compás como una escalera de mano. Por cada viga de estas hacen dar una vuelta a cada una de las crisnejas gruesas de mimbre de por sí. Y para que la puente esté tirante y no se afloje con su mismo peso, que es grandísimo, pero por mucho que la tiren siempre hace vaga y queda hecho arco, que entran descendiendo hasta el medio y salen subiendo hasta el cabo, y con cualquier aire que sea algo recio se está meciendo. 3 crisnejas de las gruesas ponen por suelo de la puente y las otras 2 ponen por pretiles a un lado y a otro. Sobre las que sirven de suelo echan madera delgada como el brazo, atravesada y puesta por su orden en forma de zarzo que toma todo el ancho de la puente, la cual será de 2 varas de ancho. Echan aquella madera para que guarde las crisnejas, porque no se rompan tan presto, y átanla fuertemente con las mismas crisnejas. Sobre la madera echan gran cantidad de rama atada y puesta por su orden. Échanla porque los pies de las bestias tengan en qué asirse y no deslicen y caigan. De las crisnejas bajas que sirven de suelo a las altas que sirven de pretiles, entretejen mucha rama y madera delgada, muy fuertemente atada, que hace pared por todo el largo de la puente, y así queda fuerte para que pasen por ella hombres y bestias. La de Apurímac, que es la más larga de todas, tendrá 200 pasos de largo. No la medí, mas tenteándola en España con muchos que la han pasado, le dan este largo y antes más que menos. Muchos españoles vi que no se apeaban para la pasar, y algunos la pasaban corriendo a caballo para mostrar menos temor, que no deja de tener algo de temeridad. Esta máquina tan grande se empieza a hacer de solas 3 mimbres y llega a salir la obra tan brava y soberbia como se ha visto, aunque mal pintada. Obra, por cierto, maravillosa e increíble, si no se viera como se ve hoy, que la necesidad común la ha sustentado que no se haya perdido, que también la hubieran destruido el tiempo o como ha hecho otras que los españoles hallaron en aquella tierra, tan grandes y mayores. En tiempos de los incas se renovaban aquellas puentes cada año, acudían a las hacer las provincias comarcanas, entre las cuales estaba repartida la cantidad de los materiales conforme a la vecindad y posibilidad de los indios de cada provincia. Hoy se usa lo mismo. Libro 3, capítulo 8. Con la fama de la puente se reducen muchas naciones de su grado. Sabiendo el inca que la puente estaba hecha, sacó su ejército en que llevaba 12,000 hombres de guerra con capitanes experimentados, caminó hasta la puente, en la cual halló buena guarda de gente para defenderla si los enemigos la quisieran quemar. Mas ellos estaban tan admirados de la nueva obra, cuán deseosos de recibir por señor al príncipe que tal máquina mandó hacer, porque los indios del Perú en aquellos tiempos, y aún hasta que fueron los españoles, fueron tan simples que cualquiera cosa nueva que otro inventase que ellos no hubiesen visto, bastaba para que se rindiesen y reconociesen por divinos hijos del sol a los que los hacían. Y así ninguna cosa admiró tanto para que tuviesen a los españoles por dioses y se sujetasen a ellos en la primera conquista, como verlos pelear sobre animales tan feroces, como al parecer de ellos son los caballos, y verles tirar con arcabuces y matar al enemigo a 200 y a 300 pasos. Por estas 2 cosas fueron las principales, sin otras que en ellos vieron los indios que los tuvieron por hijos del sol, y se rindieron con tan poca resistencia como hicieron. Y después acá también han mostrado y muestran la misma admiración y reconocimiento, cada vez que los españoles sacan alguna cosa nueva que ellos no han visto, como ver molinos para moler trigo y arar bueyes, hacer arcos de bóveda de cantería en las puentes que han hecho en los ríos, que les parece que todo aquel gran peso está en el aire, por las cuales cosas y otras que cada día ven, dicen que merecen los españoles que los indios los sirvan. Pues como en tiempo del inca Mayta Capac era aún mayor esta simplicidad, recibieron aquellos indios tanta admiración de la obra de la puente que sola ella fue parte para que muchas provincias de aquella comarca recibiesen al Inca sin contradicción alguna. Y una de ellas fue la que llaman Chumpivilca, que está en el distrito de Contisuyu, la cual tiene 20 leguas de largo y más de 10 de ancho. Recibiéronlo por señor muy de su grado, así por la fama del Hijo del Sol, como por la maravilla de la obra nueva que les parecía que semejantes cosas no las podían hacer sino hombres venidos del cielo. Solo en un pueblo llamado Villili halló alguna resistencia, donde los naturales, habiendo hecho fuera del pueblo un fuerte, se metieron dentro. El Inca los mandó cercar por todas partes para que no se fuese indio alguno, y por otra parte les convidó con su acostumbrada clemencia y piedad. Los del fuerte, habiendo estado pocos días, que no pasaron de 12 o 13, se rindieron y el Inca los perdonó llanamente, y dejando aquella provincia pacífica, atravesó el despoblado de Contisuyu, que tiene 16 leguas de travesía, halló una mala ciénaga de 3 leguas de ancho, que a una mano y a otra corre mucha tierra a la larga que impedía el paso al ejército. El Inca mandó hacer en ella una calzada, la cual se hizo de piedras grandes y chicas, entre las cuales echaban por mezcla céspedes de tierra. El mismo Inca trabajaba en la obra, así en dar la industria como en ayudar a levantar las piedras grandes que en el edificio se ponían. Con este ejemplo pusieron tanta diligencia los suyos, que en pocos días acabaron la calzada con ser de 6 varas en ancho y 2 de alto. Esta calzada han tenido y tienen hoy en gran veneración los indios de aquella comarca, así porque el mismo Inca trabajó en la obra, como por el provecho que sienten de pasar, porque ahorran mucho camino y trabajo que antes tenían para descabezar la ciénaga por la una parte o por la otra. Y por esta causa tienen grandísimo cuidado de repararla, que apenas se ha caído una piedra cuando la vuelven a poner. Tienenla repartida por sus distritos, para que cada nación tenga cuidado de reparar su parte, y a porfía unos de otros la tienen como si hoy se acabara. Y en cualquiera obra pública había el mismo repartimiento por linaje si la obra era pequeña, o pueblo si era mayor, o por provincia si era muy grande, como lo son las puentes, pósitos, casas reales y otras obras semejantes. Los céspedes son de mucho provecho en las calzadas, porque entretejiendo las raíces una con otras por entre las piedras, las hacen y traban y las fortalecen grandemente. Fin de la sección número 31.